A los 19 años, era un muchacho alegre, sin que nadie me insistiera sobre mis deberes. Ah, la vida para mí eran mujeres, vinito y bailes. Una vez me enteré que se celebraría un baile en el pueblo. Yo estaba indeciso de ir y me acosté, pues pensé que el sueño me vencería pronto. Me movía de un lado para otro y no encontraba mi lugar. Nomás me acordaba de la fiesta. Por fin, me decidí y salí de mi casa para ir al mentado baile. No sabía dónde era, solo que sería por el barrio de La Pila. Así que caminé hacia allá. Al poco rato, comencé a oír la música. La seguí hasta que llegué a una casa muy bonita, muy iluminada. Me acerqué hasta donde estaba el borlote y al entrar, vi que el salón era grande y muy lujoso. Por todos lados se veían mujeres hermosas que bailaban con gracia al sonar de una gran banda. Luego me llegó el gusanito de entrar al relajo, pero no me animaba porque todas las muchachas andaban de vestidos finos y zapatillas. Yo, en cambio, me sentía muy mal porque iba con mis garritas, con mi sombrero y mis guaraches. Pues, como cualquier ranchero, ¿no? Al poco rato, se acercó un pelao que no me pintó tan mal y me dijo: ándele, amigo, anímese, póngase a bailar. Hasta ese momento no me había fijado, pero cuando se acercó aquel hombre, me di cuenta que él y yo éramos los únicos varones en medio de puras mujeres. Eso me pareció raro, pero al fin me animé. Él mismo me acompañó para que bailara con una de las mujeres que, sin discutir nada, aceptó la invitación. Después de bailar con la primera, vinieron otras que se mostraron contentas de bailar conmigo. Parecía que estaban allí para complacerme. Después, comencé a tomar alcohol para hacer más agradable el momento. ¡La pura vida!, decía yo de lo bien que me la estaba pasando. Al rato me sentí algo mareado y muy hambriento. Después de tanto bailar con esas hermosas mujeres, llegó el momento en que mi hambre fue insoportable. Como no encontré nada que comer, pensé en regresar a mi casa para buscar algo. Solo que antes de que pudiera salir del lujoso salón, miré hacia la puerta y me fijé en dos enormes barriles de madera que estaban allí cerca. Sentí de inmediato una gran curiosidad por saber lo que tenían dentro. Me olvidé por un momento de las mujeres y me acerqué a los barriles. Disimuladamente me asomé a uno de ellos. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando descubrí que estaban llenos de tornachiles güeritos? Con el hambre que traigo, pensé, estos chilitos curados no están para despreciarse. Comencé a comer de uno en uno sin preguntarle a nadie de quién eran o si podía agarrar. Cada tornachile me sabía gloria y los rabitos los aventaba discretamente a la pista de baile. Por un buen rato me la pasé come y come sin que nadie me molestara. Pero de pronto me miró el hombre de la fiesta y se acercó muy asustado. Hombre, amigo, váyase de aquí antes de que lo vean, porque si no, olvídese. Yo no sabía de qué estaba hablando y le pregunté sorprendido. Entonces él me explicó que lo que me estaba comiendo era la cría. y me hizo una seña para que me fijara en las mujeres que estaban bailando. Observé a las mujeres y me quedé tieso del susto. ¡Eran diablas! Hembras con cola y cuernos, aunque disimulados por el peinado y el vestido. Me dieron ganas de salir corriendo, sobre todo cuando vi los rabos en el piso. ¡Qué rabos ni qué nada! Eran las colas de los diablitos que se retorcían en el suelo. De los diablitos güeros que yo me había comido, hijos de aquellas hembras y de aquel varón a quien finalmente veía con cuernos y cola horribles, como pocos se lo imaginan. Sin decir más, me acerqué a la salida y cuando ya estaba fuera, nomás se me ocurrió decir ¡Ave María Purísima! Y de inmediato aparecí en medio de una troje grande y un poco destruida. Ya no había salón, mujeres ni música. Para colmo, el rumbo hacia mi casa se divisaba bastante lejos, por lo que no fue fácil el regreso. Ah, desde entonces, desde ese baile en que calmé mi hambre con los diablitos, padezco de un dolor de barriga que no se me quita nunca. Ande con quien ande y vaya donde vaya. ¡Ay!